Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día miércoles. Y como es habitual los miércoles, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien, sobre todo después del domingo recién pasado, así es que a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias. Efectivamente, entrando en esa materia, Lautaro Carmona, preguntarle, ¿no?, sus impresiones de cómo vivió usted este proceso plebiscitario y al mismo tiempo ya consumado los resultados que entregan a la opción del apruebo prácticamente un 80% de la aprobación ciudadana. Bueno, yo creo que es inapelable, es inobjetable, es indiscutible. Se pronunció el pueblo. Como decía la Plaza de la Dignidad en su tiempo, el pueblo despertó. Se ha expresado de miles de formas, desde la música, el canto, el baile, la murga, el teatro, el grito, la concentración, la protesta, pero también en el voto. Y de todas las formas ha dicho, basta, hay que desmontar, terminar con el sistema imperante que afecta a la inmensa mayoría de Chile. Y pusieron pruebas, barreras, que incluye, este es un mensaje muy potente para el esfuerzo que hay que hacer el próximo abril. La correlación, los candados para defender lo que tienen son 2/3. Bueno, se sacó lejos por sobre los 2/3. Lejos por sobre el 66%. Entonces muestra que es una batalla que sí se puede. Entrega mensajes muy directos a quienes quieran intermediar, relativizar, esto no puede ser tan de extremos, estos cambios tienen que ser graduales, esto, todos esos discursos yo creo que hoy día no tienen dónde ampararse. Claro, no van a faltar, digamos, quienes quieran desde el Ministerio del Rechazo hasta otras actividades quienes quieran apropiarse e interpretar esto. Creo que lo que le corresponde a las fuerzas que tienen un compromiso real de transformación y que por lo mismo sienten que sin la expresión de la inmensa mayoría del pueblo, esas transformaciones no tienen posibilidad cierta de arribar con victorias, tenemos la obligación de profundizar ese vínculo, estar más junto, dentro, en siendo parte del movimiento con la intensidad máxima y luego empezar a construir ahora cuáles son los planteamientos inequívocos, obligados que debe tener una corriente tan mayoritaria y tan transformadora como la que se está expresando para que hablemos de no solo una nueva constitución que es el comienzo del fin del sistema neoliberal, sino también de las condiciones para abrirle paso a un nuevo sistema plenamente democrático, de justicia social, integrador, descentralizado, paritario, con plurinacional, con una expresión unicameral, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todas las lecturas conducen a asumir, no solo del punto de vista histórico, lo que significa que vamos a elegir en abril un cuerpo colegiado hecho para elaborar, proponer y terminar con una nueva constitución para Chile por primera vez en la historia del país, sino también por la significación, y sobre todo, diría yo, por la significación estratégica que tiene que la constitución de Pinochet del año 80, que fue hecha a la medida del sistema neoliberal y de todos los arrebatos desde el punto de vista de de la refundación capitalista neoliberal bajo dictadura a sangre y fuego, y vale decirlo literalmente así, hoy día tienen la posibilidad de, por la presión y la lucha del movimiento popular, escribirse de la forma que siempre debió escribirse. Y usted marca bien ese punto, porque en definitiva esto podría ser una victoria pírrica en la medida que no se logre la unidad. Y en estas listas también que deben competir en la elección de constituyentes, es importante también, entiendo, ingresar o incorporar a los movimientos sociales también, a los pueblos originarios, ¿no? Sin ninguna duda, aquí falta y viene esa pelea y todos deben pronunciarse sobre eso. Se acabó el tiempo de seguir tratando de interpretar lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten, lo que son su mirada, punto de vista de cosmovisión, de cultura, etcétera, nuestros pueblos originarios. Tienen voz propia, tienen formación, tienen su propia posibilidad de representarse en forma directa, y este es el primer paso en la perspectiva de un Estado plurinacional, así como también lo debe ser desde el punto de vista paritario en el plano de género. Y todavía no termina la ley que indica cuántos son los escaños reservados que sean proporcional a la población de nuestro pueblo originario, pero que también den cuenta de la diversidad de ellos, porque sería una aberración absoluta desde el punto de vista incluso cultural que alguien que no está en los espacios de nuestro, que no representa, que no es parte de los pueblos originarios, quiera interpretarlo e imagine que uno de ellos interpreta a todos los demás. Entre ellos existe todavía una expresión mucho más delicada, mucho más arraigada, de respeto a la diversidad de cultura que tienen los pueblos originarios. Y nosotros tenemos en nuestro país en 9 pueblos originarios reconocidos oficialmente. Esos 9 u 11, entiendo que son 9, deben ser representados directamente por los propios y en forma paritaria. Y evidentemente todos nuestros pueblos originarios están conscientes, como nosotros también lo estamos, de que el pueblo mapuche constituye la población lejos de mayoría y por tanto tiene una delegación mucho más amplia que las otras. Y entonces ahí hay formulaciones que van desde 28 representaciones en paridad de género de nuestro pueblo originario, o un poco más, digamos, si da lugar. Entonces, ahí hay un tema que estamos todos pendientes del debate que se está haciendo en el Congreso, pues esto debe haber estado resuelto antes del 25. Así es. Y lo segundo, del punto de vista de paridad de género, está todo dicho. Y lo otro importante, habló el pueblo. El pueblo, ¿cómo se expresa? Se expresa también en partidos políticos, se expresa, pero también se expresa en organizaciones sociales, entre otras particularmente organizaciones sindicales. Yo espero que se haga síntesis desde la perspectiva de que los partidos políticos tengamos la mirada con rigor de lo que está ocurriendo en Chile, y muchas de las candidaturas preferenciales con grados de electividad más alto a convencional provengan de la militancia, pero provengan de los liderazgos que se han forjado en la lucha social y sindical en particular. Y así tendríamos no solo presente la diversidad de fuerzas y tendencias políticas, que deben estarlo, porque no hay tarea más política que hacer una nueva constitución, pero haría síntesis en relación directa con también una diversidad de liderazgos que provienen de distintos espacios del mundo sindical, de los distintos gremios, etcétera, que los partidos van a destacar desde su militancia o anillos de cercanía, y también darán cuenta también desde los partidos de una paridad de género, es decir, habrá liderazgo del mundo de la izquierda, hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Lo habrán desde el punto de vista social y sindical, lo habrán desde el punto de vista de la diversidad que se ha expresado para presionar y construir el 25 de octubre, mucho más que un año antes, porque como bien dijeron los muchachos en octubre del año pasado, no eran 30 pesos, eran 30 años. O sea, fueron 30 años de lucha, y muchas y muchos lucharon para construir este 25. Eso debe estar de alguna forma reflejado en las bancadas que las fuerzas y tendencias más transformadoras desde el punto de vista político-social tengamos en la futura constituyente, y eso nos dé garantía de qué va a ser el producto que ahí surge. Pero además, yo creo que no puede ser una cápsula encerrada con una torre de marfil en que están aislados de la realidad. No, tiene que ser en vínculo directo con el movimiento social que seguirá movilizado y organizado. El mundo popular ya sabe lo que significó desmovilizarse cuando le plantearon el camino desde el 90 para adelante. Y terminamos, digamos, al final con autoridades en el plano parlamentario, gubernamental, lejos de lo que era el sentimiento, sin sentir, digamos, una presión, ni un mecanismo, ni una raigambre, sino con una frivolidad tremenda para ir cada 4 años a solicitar. Total, eran enviados de algún ser divino que no necesitaban más que una pura vez cada 4 años verle las caras a la gente, y de ahí para adelante hacían exactamente no solo lo que querían, sino muchas veces lo que querían las grandes empresas, que hacían tráfico de influencia. Así es. Lautaro, se ha hablado mucho de un concepto que a esta altura para muchos es casi un lugar común, que es la unidad. El día domingo, en el comidillo de la prensa, siempre se insistió en la foto, ¿no? Esta foto de los partidos de oposición para poder cerrar este proceso plebiscitario. Y ahí salió la figura del alcalde de Recoleta y eventual candidato presidencial de su colectividad, Daniel Jadue, que señalaba, cuidado, decía, hay unidad en sentido de que finalmente la oposición votó en conjunto y se logró el triunfo del apruebo, y en la vereda al frente vemos un gobierno y un oficialismo que está totalmente dividido, ministros que estaban a favor, otros en contra, etcétera. Y también marcaba otro punto, quiero su reflexión, Daniel Jadue, señalando que no podemos unirnos, a propósito de la unidad, con aquellos que quieren nuestros votos, pero no nos quieren a nosotros. ¿Qué le parece a usted estas dos frases o momentos planteados por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el domingo? Yo creo que en un momento como este, que tiene tanta trascendencia, pero que además es la consecuencia, ya nombré los 30 años, donde la actuación de la actividad política de muchos sectores ha generado una distancia muy fuerte, no solo del electorado, que dejó de votar por ellos, y que si tú ves no se fueron esos votos a la derecha, sino se fueron a la inhibición, dejaron de participar, porque fuerzas políticas gastaron ese vínculo. Exige en la actividad política, en un tiempo como este, plena transparencia, primero. Segundo, hechos que sean coherentes con la realidad. No hay que dar señales. Yo recuerdo, digamos, el interés que tenía hoy día un personaje que se inventó el concepto del piquito, o sea, para simular, digamos, que era una manifestación de algún efecto en el plano más, un besito, una cosa de ese tipo. Sí. Y eso era una formalidad absoluta, era una falsedad. O sea, se hacía, entonces simulaba que algo en ese mensaje estaba como tranquilo, estamos todos bien. No es verdad. Yo creo que hay que transparentarle a la gente exactamente lo que es la diversidad que tiene hoy por hoy la oposición. Perdónenme que están teniendo una foto. Yo les pido que se saquen antes una foto en la Cámara de Diputados en torno a la conducción de la Cámara de manos de la oposición. Pues si no, lo otro es alterar un dato realidad. Eso no es posible hacerlo porque sigue habiendo oposición que votó por la derecha. Así de simple y directo. Entonces no usemos momentos como este para blanquear posiciones políticas, opiniones que se hayan tenido en legítimo derecho. Entonces cada uno asuma y hágase cargo de esas opiniones, etc. Y un mensaje de unidad, entre comillas, en una diversidad que llevó a que un sector generó todas las condiciones para construir un pacto legal desde el punto de vista de la batalla de gobernadores, que no incluyó a toda la oposición. Vivamos este proceso, que la gente dirima, y si de verdad tenemos una coincidencia desde el punto de vista de las transformaciones necesarias y urgentes, desde el punto de vista de las cuestiones que son insoslayables de transformar en la constitución pinochetista, la vida va a ratificar eso, va a consolidar y le va a dar al proceso de convergencia un ritmo, una intensidad, una anchura y una valoración real. La gente sabe, porque tiene sabiduría e inteligencia. Por tanto, preñar esto y tratar de ganar una mano desde el punto de vista de quién se queda con la palabra unidad, de verdad que es un ejercicio un poquito, no sé cómo connotarlo, pero lo único que sé es que era una cosa por sobre lo que estaba ocurriendo en la realidad. Más importante que eso, y lo digo porque nada de eso se dijo, ¿por qué no se propuso que hiciéramos esa foto en la Plaza de la Dignidad, en la Torre Entel con la gente que salió a la calle, en la Plaza de Ñuñoa? ¿Por qué tenía que ser encapsulado? ¿Qué cuenta daba de lo que de verdad es el protagonista principal de este hecho? Y eso vale como tema serio, político, para lo que ha afirmado Daniel Jadue respecto a la disposición de ir a una primaria del conjunto de la oposición con candidaturas que serán con distintos acentos desde el punto de vista político, porque si no, no se entiende por qué son tantas, pero con un compromiso. Todos respaldamos al que gane la primaria. Cuando eso es válido para muchos, entre otros para nosotros, pero otros se guardan la reserva de que sí, siempre y cuando el que gane sea mi candidato, eso no tiene nada democrático. Eso de verdad que es arbitrario, autoritario, maquinero. Entonces, creo que lo hace bien en ese caso Daniel, llamando la atención, pues le está indicando a ellos, pronúnciense. ¿Están de verdad dispuestos a esto que llaman unidad, al costo que sea, o es solo a costa de que, por ejemplo, la izquierda no tenga una representación como corresponde, y particularmente los comunistas? Eso no es serio. Eso es seguir en el mismo espacio que hasta aquí está colapsado, porque ha sido duramente criticado por la movilización social, por quienes sufren las consecuencias de las políticas que nacen de estas detentes que no son reales y que no llevan al fondo. Nosotros disponibles absolutamente, primero, como siempre, al lado del movimiento popular y social. Ellos construyeron. No existen transformación en el mundo, por más que alguien quiera remitir esto o a una forma, un papel y un lápiz, y la demostración más exacta es que el papel y el lápiz no figuró en los estadios, en los festivales, en los recitales, en la Plaza de la Dignidad, en las calles, de millones de personas. Eran muchos instrumentos, marchas, gritos, pancartas, canciones, bailes, y también un papel. Y también. Entonces, ni eso hay que manipularlo, ni tampoco, digamos, manipular el concepto tan caro como es la unidad. ¿Cómo será que un gran intelectual, un gran creador comunista, Sergio Ortega, tuvo la la trascendencia de crear eso que hoy día se llama el himno de la unidad en todos los pueblos del mundo. El pueblo unido jamás será vencido, pero el pueblo unido. Entonces, primero, debate para que construyamos sobre la base de darle la categoría que tiene al pueblo unido. Yo creo que el pueblo es en un grado muy alto, sigue unido. El tema es que la representación del pueblo acoja eso sin las limitaciones ni las exclusiones de ningún sector a priori. ¿Cómo, es que algunos minutos, Lautaro Carmona, cómo ve usted esta situación para muchos surrealista de don Sebastián Piñera, que el día del plebiscito ya consumado, el triunfo del apruebo, aparece arrogándose, adjudicándose este proceso, flanqueado por ministros que estaban en contra, otros a favor del cambio de la Constitución? ¿Qué le pareció esta especie de figura icónica, ¿no?, planteada por Sebastián Piñera aquel día de la tarde, noche ya del domingo? Es que yo creo que es lo que la gente no solo critica, sino desprecia. Una forma tan frívola de hacer política que la complementa, por ejemplo, con que tus expectativas son, no importa, lo que viene, nosotros estamos unidos y la oposición está dividida. Es decir, yo voy a imaginarme que mi fortaleza es la debilidad del otro. Esa es la expectativa de Piñera. No tiene fortaleza en sí mismo. Y tiene que, en el fondo, es casi el pataleo del ahogado, ¿sí?, o del que se está ahogando. Porque sabe que esto está directamente vinculado, y su sector se lo va a cobrar, a la pésima gestión que ha hecho como mandatario de este país. Sabe que detrás de esto, además de que queremos terminar con el sistema neoliberal, está la respuesta a lo que él declaró un país en guerra contra un enemigo poderoso. Ahí estaba el enemigo poderoso, era verdad, era poderoso, 80-20. Yo pensé que iba a ser 70-30, no, 80-20. Y yo pensé que iban a manipular tanto y por eso inventaron la convención mixta para confundir. Sin embargo, lo que fue es otro 80-20. Y la demagogia, el oportunismo, son las cualidades que ha reivindicado todo este tiempo, además de la frivolidad, Sebastián Piñera y un sector de la derecha. Ellos llegaron a construir el gabinete del rechazo. Si el ministro del Interior, si un ministro que se comprometió abiertamente con el rechazo, si el canciller de Chile, yo no sé cómo era explicar las bondades democráticas del día 25, cuando él estaba contra lo que pasó el domingo. Alamán estaba contra lo que pasó el domingo. Incluso sacaron a Desborde, que era quien manifestaba una disposición a favor del apruebo, para encapsularlo, meterlo en un ministerio y por tanto tenerlo subordinado. Bueno, ¿cómo van a explicar esto? Porque podrá Piñera sacarse y entonces al final el periodista que fue se volvió con una nota. Pero es que esa nota la escucha Chile, pero también la escucha el mundo. Es decir, la autodescalificación del punto de vista del nivel de contextura política de un estadista, entre comillas, queda en el suelo. Eso es lo que pasa con la vergüenza que tenemos los chilenos del presidente que hoy día está ejerciendo, pero que no quiere asumir de cara a la realidad que su opción de mercantilizar todos los nichos de la sociedad, de que todos los derechos que tiene la sociedad desde el punto de vista social son espacios de mercancía y con todo se puede hacer transacciones y lucrar. Bueno, eso es lo que hoy día, cuando se plantea una nueva constitución, es con lo que se quiere terminar. Queremos una constitución de derechos en el plano de la educación, de la vivienda, de la salud, de la previsión, que han transformado en un mercado en beneficio de los mismos de siempre. Ese pequeño puñado de multimillonarios en Chile que no quieren además pagar más impuestos. Bueno, de eso está hablando y eso está defendiendo Piñera. Yo creo que los grandes empresarios han transparentado algo que la contraparte debe también transparentarla por legítimo derecho. Los empresarios van a defender sus intereses de clases que están representados dentro de la constitución pinochetista. Los trabajadores deben pelear sus derechos de clase que no están y que están excluidos de esa constitución pinochetista y que explican por qué la vergonzante diferencia abismal de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Porque los derechos en esta contradicción capital-trabajo, del trabajo, están ausentes. Entonces es una cancha que está absolutamente desequilibrada a favor de los poderosos. Bueno, todo eso es lo que está planteado y es lo que Olaya no quiere abordar. Piñera, que tiene que asumir históricamente para los grandes empresarios, siendo él un empresario que fue el que llevó a la situación en que estamos hoy día y que es tan auspiciante el punto de vista de la lucha popular y lo que por lo cual tanta gente sufrió bajo dictadura, porque es terminar con las razones que fundaron el golpe de Estado, la refundación capitalista neoliberal. Por tanto, para muchos no son los 30 años, son 40 años, pues son 40 años desde la constitución del 80, y llega ese día. Entonces, con sus frases de demagogia, no sé, Piñera pretenderá que vamos todos a pedirle consejo para ver qué candidaturas llevar a la convención, dado que él es tan, tiene una mirada, digamos, tan ancha y tan democrática. Yo creo que más vale haber tenido valor político para haber asumido. Es una derrota, pensábamos distinto. Vamos a escuchar al pueblo, vamos a ver si podemos contribuir, porque tenemos una incoherencia con lo que presentamos, pero tendrán todas las posibilidades las mayorías que han elegido este camino. Eso no lo escuchamos. Así es. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, le agradecemos su gentileza habitual de los miércoles acá en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo muy grande y muy con mucho entusiasmo a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo, que yo sé están muy vinculados a la construcción de cabildos autoconvocados en los sindicatos, en los territorios, en los centros de estudio, que tiene una experiencia ese que va a ser clave para acompañar, no solo para promover candidaturas a convencionales, sino para acompañar todo el trabajo de esos convencionales en una sinergia muy constructiva, muy potente, muy democrática, muy de batalla de ideas, que es lo que viene de aquí hacia adelante. Ahí estaremos. Un muy buen día para usted. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros despedimos esta edición Entre Telones en esta jornada de día miércoles. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.